sobre esta calle, justamente de 25 de mayo. Bueno, aquí hay personas del loteo San Nicolás, un loteo de casas, ¿no?, que se construyeron de manera particular, ¿no?, en la zona este de la ciudad de 38. Estamos, bueno, junto a una de estas, de las personas, ¿no?, que viven en ese lugar. Bueno, ¿qué es lo que están reclamando? ¿Cuál es, qué es lo que les aqueja, motivo por el cual están acá? Bueno, ya todos saben, buen día antes que nada. El tema del loteo, el señor Ariel Puig quedó en saneando, arreglando el tema de las tierras. Resulta que el Gaspar Villalón está mandando ahora a cobrar a la gente cuotas abusivas de 150, cuotas de 200 pesos, de 300. Sabemos que hay 15 desalojos para el día viernes. Ellos quieren que le traigamos por escrito, quieren que nosotros vengamos cuando ya la estén sacando a la gente, ¿o qué esperan ellos? No podemos esperar que tengan la orden del juez, porque el señor gobernador nos dijo personalmente que al juez no puede pasar él por arriba del juez. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que dejen a 15 familias afuera de su casa, con niños, con ancianos, discapacitados y con edificado, para que el señor Gaspar Villalón lo vuelva a vender, lo remate por nada y se haga se haga quedar la plata de esta gente que con tanto sacrificio en su casa? Al señor Ariel Puig, que quedó ahí al segundo día a la casa de la señora González a llevar las carpetas, todavía no aparece el señor. No aparece, lleva las carpetas, ni nosotros ahora lo que pedimos es que baje alguno de la casa de gobierno, que baje, no que subamos nosotros. Acá traigo yo el papel firmado por los vecinos, que nos bajen y nos den por escrito, que nos van a sanar el tema de las tierras y que no va a haber desalojo, es todo lo que pedimos. Bueno, señora, el valor de estas cuotas, por lo cual ustedes están en desacuerdo, se debe a una financiación que ustedes entienden que es abusiva. Sí, es abusiva, porque los hacen en 120 cuotas de 150, de 200 pesos, de 300 pesos, que no lo podemos pagar, porque somos madres solteras, están cobrando un programa de la Nación, que cobran 240 pesos, 280 pesos, y vamos a ir a pagar una cuota de 300 pesos. No, está mal, yo creo que el señor gobernador baje, lo dé una solución y que no se la desaloje a la gente. Inicialmente, cuando ustedes adquirieron el terreno, ¿en cuántas cuotas habían pactado la compra? 36 cuotas de 50 pesos. Está bien, y ustedes se atrasaron y ahora les refinancian en 120, dice. De 120, de 150 y alguna de 200 pesos, hasta 300 pesos alguna. Y no lo podemos pagar ese monto. Somos madres solteras y necesitamos un apoyo del gobernador. No, ahora él está arriba. ¿Por qué? Por nosotros, por la gente que lo ha votado. Ahora lo necesitamos nosotros a él, que se haga cargo de las tierras, que no lo podemos pagar. A pesar de la falta de saneamiento, en cuanto a las escrituras del terreno, que estén a su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que le falta también a toda esa zona en cuanto a la infraestructura? Le falta cloaca, le falta todo, porque el señor Gaspar Villalón nos vendió con todos los servicios, siendo que no tenemos nada. Gracias a todos los vecinos pusimos el agua, hicimos marcha, todo también para que lo pongan al agua, que no teníamos agua. La luz también, por trás de los vecinos, como firmamos papeles, todo para que lo hagan la conexión de la luz. Y ya ahora es una boca de lobo también el barrio, las calles no se puede andar, las cloacas van toda el agua para abajo, están caños sotos, todo, y necesitamos nosotros también que los haya el municipio. Estamos sabiendo que el gobernador, que el intendente, todo, pueden, porque sí tienen plata. Para eso el Estado le está dando plata para que los ayude a la provincia de La Rioja. Entonces, ¿a dónde va la plata? Que los ayude. Muchas gracias, señora. Por nada. La palabra, bueno, de estas mujeres, de estas señoras que están reclamando acá en Plaza 25 de Mayo, justo sobre la explanada de Casa de Gobierno, esperando tener una solución a este saneamiento de las tierras, lugares en donde vive, lugares en donde ya han edificado sus casas y en lugares donde peligra esta situación de perder lo que hicieron. De hecho, nos anticipaba una señora que existe la posibilidad de que el próximo viernes haya 15 desalojos en esas zonas, ¿no? De acuerdo a la refinanciación que les hicieron por falta de pago, en las cuales ellas entienden que son abusivas porque tienen que pagar 120 cuotas de entre 150 y 200 pesos. La inquietud, ¿no, Carlos?, presentada por esta gente que lógicamente ve aumentada su cuota y que, bueno, el reclamo que están haciendo allí y más que todo le hacen a Ariel Puig Soria, ¿no? Exactamente, porque es con él con quien hablaron para tener la solución al saneamiento legal, ¿no?, de estas tierras. Bueno, vamos a volver y ojalá tengan solución. Gracias, Carlos. Hasta luego. 9:20 minutitos. Bueno, le cuento que llega a La Rioja Sergio.